que un día tú fuiste en mi camino, ilusión que en mi amor fuiste quimera, fantástica visión que en mi destino dejaste para siempre mi alma enferma, iluminaste el cielo de mi vida. Cuando te vi, mujer, por vez primera, mala suerte no quiso hacerte mía, te alejaste de mi ave viajera. Mala suerte no quiso hacerte mía, te alejaste de mi ave viajera. Estás prendida, ya no podré olvidarte nunca, nunca, jamás podré arrancarte de mi vida, te llevaré conmigo hasta la tumba, mas si el cielo y la luna te recuerdan de mis besos de amor cuando eras mía, no te olvides que llevo el alma enferma, porque fuiste en mí la flor de un día. No te olvides que llevo el alma enferma, porque fuiste en mí la flor de un día.